en la confesión de mi secreto nace de un corazón. Cristo, te siento con tres palabras, te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Son preciosas, dame tus manos, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son mis angustias y haces palabras son como me gustas. Todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas, dame tus manos, toma las mías, que te voy a confiar. Mis angustias y esas palabras son como me gustas, y esas palabras son como me gustas.